Torre de los Duendes. Dicen que ocurrió en tiempos muy lejanos, aunque fue cuando ya la Alhambra lucía todo su esplendor. En los momentos en que mostraba más belleza y majestad que incluso en estos tiempos de ahora. Ya existía por entonces mucho de lo que hay en el barrio del Albaicín, pero todo muy diferente a como ahora lo conocemos. Y él, joven, alto y lleno de fuerzas, vivía en el barrio del Albaicín, en una pequeña casa por donde hoy discurre la calle San Juna de los Reyes. Y tenía 14 cabras. Cada mañana al salir el sol abría la puerta del corral, le daba suelta a su rebaño de cabras y las conducía a las montañas, al norte de la Alhambra, por donde lo que hoy se conoce con el nombre de Dehesa del Generalife y Llanos de la Perdiz. También por los valles, laderas y orillas del río Darro. Y aquel día de otoño, en el barrio del Albaicín y en cuanto las personas comenzaron a levantarse, unos y otros comentaban: dicen que la princesa llegará al caer la tarde. Y dicen que podemos ir a recibirla y a verla antes de que suba y se encierre en la Alhambra. ¿Y la boda? ¿Cuándo será? Al día siguiente. Y dicen que se va a casar con el príncipe más guapo y rico que nunca hubo aquí en Granada. Y es cierto que esta noche hay fiesta en los recintos de la Alhambra. Una gran fiesta para celebrar la llegada de la princesa y su boda al día siguiente. Por todo esto, el joven dueño de las 14 cabras, aquel día de otoño, ideó un plan. A primeras horas de la mañana abrió la puerta del corral y por las calles del barrio condujo a su rebaño a las montañas, a las laderas del río Darro, por encima de lo que hoy es la fuente del Avellano. Y por estos lugares estuvo él todo el día pendiente de sus cabras sin dejar de pensar en la llegada de la princesa. Por eso, al caer la tarde, dejó solo a su rebaño, bajó por los caminillos que seguían al río y se fue a donde todos esperaban la llegada de la princesa. Cuando llegó al lugar, por donde el río Darro y más o menos por donde hoy se ve Plaza Nueva, vio a la gente concentrada. Preguntó: ¿a qué hora llega la princesa? Dicen que no tardará mucho. Llega andando o montada en caballo. Dicen que en una carroza de oro y plata y rodeada de muchos pajes y ejércitos montados en caballos. Y entre la multitud se quedó el joven esperando la llegada de la princesa, sin dejar de pensar en sus cabras porque antes de que se hiciera de noche tenía que recogerlas y encerrarlas en su corral, como hacía cada día. Esperó un poco más y como veía que el sol comenzaba a ponerse por el fondo de la Vega de Granada, dijo a uno de sus amigos: tengo que irme en busca de mis cabras. Tú quédate aquí y cuando llegue la princesa no te pierdas ningún detalle y luego me lo cuentas. De acuerdo. Y el joven comenzó a subir por las orillas del río Darro en busca de sus cabras. Quería recogerlas antes de que la noche llegara. Después de caminar durante un buen rato, se encontró con las cabras que tranquilamente ramoneaban por las umbrías del Generalife, algo lejos del barrio del Albaicín. Las recogió rápido y comenzó a bajar por los caminos hacia su casa y calles del barrio. Y era ya de noche cuando, a la entrada del barrio y más o menos por donde hoy está el Paseo de los Tristes, se encontró con el viejo palacio. Un pequeño caserón de tierra roja, roto por algunos lados pero todavía con un patio grande y una torre con tres plantas. Desde hacía mucho tiempo conocía este edificio y por eso sabía que estaba abandonado aunque tenía dueño. Pero al verlo aquella tarde de pronto se quedó extrañado, porque se dio cuenta que la torre estaba iluminada y él en el patio y paredes se concentraban muchas personas. Preguntó al primero que se encontró. ¿Qué está pasando aquí? Ya ha llegado la princesa a los palacios de la Alhambra. ¿Y qué? Los reyes, príncipes y princesas la han recibido y para celebrarlo y celebrar la boda de mañana, en este viejo palacio han montado un espectáculo. ¿Qué espectáculo? Espera un momento y lo verás. Dejó el joven que su rebaño de cabras siguieran por las calles hacia el corral y él se quedó esperando. Junto al pequeño y viejo palacio, en las orillas del río Darro y frente a la Alhambra en todo lo alto. Y miraba interesado tanto a la vieja torre del pequeño palacio como la Alhambra en lo más elevado de la colina, cuando corrió el asombro. Vio que de pronto, parte de la muralla, torres y balcones de la Alhambra, se iluminaron. Las personas que se concentraban por las orillas del río Darro, prorrumpieron en fuertes aplausos y gritos de júbilo y la princesa, de la mano de su príncipe, se asomó al balcón saludando. Justo en este momento, la vieja torre del pequeño palacio por donde hoy el Paseo de los Tristes, se iluminó un poco más. Y desde lo más alto de esta torre comenzaron a salir personajes vestidos con lujosos trajes de colores. Saludaban, haciendo reverencias y danzando mientras descendían descolgándose por las paredes de la torre. El airecillo de la noche recién llegada empujaba las finas telas de los duendecillos y éstas revoloteaban como alas mágicas. Y de pronto, cuando ya toda la torre estaba llena de duendes danzando casi en el aire, apareció una hermosa hada. Una muchacha muy joven, vestida con relucientes telas y coronada con perlas y piedras preciosas. La gente aplaudía y gritaba y, en los balcones de la Alhambra, la princesa observaba y saludaba. Y dicen que aquella tarde-noche de otoño, se vio en Granada, en los palacios de la Alhambra y junto al río Darro, el más bello espectáculo que nunca nadie haya soñado.